El cuchillo la cruzó por el barrio y en la esquina están los rochos, pero ya le da sin miedo. Y baila cumbia porque no pasa de moda. Cuando yo la vi me rescate que es una loba. Gato no confía.